así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna llena menguante. Luna, luna llena menguante. Anda, muchacho, a la casa me trae la carabina y yo. Va a matar ese gavilán que no me deja gallina y yo. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo cuadragésimo noveno vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. El 23 de enero del año 2014, la gente de Hotel El Ganso publicó en YouTube este delicioso cover con el que abrimos el vuelo de esta noche, que tiene a Natalia Lafourcade junto a Gustavo Guerrero en voz y cuatro, interpretando la hermosa canción de Simón Díaz, Tonada de Luna Llena. Una grabación producida por Mark Rudin. En la operación técnica, Le Turqué al Azar, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general de este limbo hasta las 2 de la mañana. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Thank you. Marc Papillon Ferland y Elise LaRouche cruzaron sus caminos durante una sesión de grabación en el año 2008. La joven cantante recuerda bien aquel encuentro decisivo que cambiaría su vida. Estaba buscando guitarrista para mi proyecto musical. Algunos amigos me dijeron: conocemos a un gran músico, tenés que encontrarte con él. Entonces Mark llegó al estudio y justo aquel día yo grababa una canción titulada Mariposa, ¿dónde estás? En aquel entonces solía escribir las letras en inglés. Marc Papillon, o Marc Mariposa, entró a la habitación cuando yo pronunciaba justamente la palabra mariposa. Una gran coincidencia. La industria de la música era algo nuevo para Eli. Y aunque siempre había disfrutado escribiendo historias, hacía pocos meses que comenzaba a darles música. En cuanto a Mark, un joven músico y arreglador, siempre fue una figura conocida en la escena de Montreal. Ejecutante de piano, violín, mandolina y bajo. Aun cuando ellos tenían dos experiencias completamente distintas, la simbiosis ocurrió inmediatamente y entonces decidieron unir sus talentos bajo el nombre de Eli y Papillon. El dúo creó un fresco y refinado pop, elegante y simple, compuesto de pianos ensoñados, melodías hogareñas y la suave voz de Eli. En el 2010, sus primeros demos sedujeron a amantes de la música alrededor de todo el mundo. Las versiones de temas de artistas como Bon Iver, Coldplay y Britney Spears, que colgaron en YouTube, generaron un fuerte rumor. Al año siguiente dieron sus primeros shows. Al principio no fue fácil para ella. En un pequeño restaurante me pasé la noche completa detrás de una planta porque era muy tímida. Luego multiplicarían sus presentaciones en coffee shops antes de ser seleccionados para la 25ª edición de los festivales Coupe du Coq Francophone y Usur la Relève en Montreal. Eli et Papillon lanzaron su álbum debut en mayo del año 2012, seguido de una gira de verano, y en la actualidad se encuentran trabajando en nuevos proyectos. Escuchamos entonces Eli y la Mariposa con Una canción para decirlo todo. Une chanson qui s'écrit pour raconter les folies que fredonnent les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. On en trouve qui sont douces, qui sillonnent les amours, elles errent dans les coulisses. Dire sans gêne à voix haute les passions du printemps sous les draps, et tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Chanter celle que je t'écris. J'ai peine à l'achever, les mots sont égarés, ils traînent dans ma tête et j'ai pas l'air pour danser sur une chanson pour te dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi et une chanson pour toi pour t'écrire. El Gran Sueño es un disco de David Lynch que incluye 11 canciones y un cover del tema de Bob Dylan, la balada de Hollis Brown. Lynch dijo del álbum que la mayor parte de las canciones comienzan como alguna clase de blues jam y después toman otros caminos. Lo que resulta es un híbrido, una forma moderna de blues profundo. Pero David Lynch no estuvo solo en este trabajo, sino que compartió una colaboración con la sueca Lykke Lee. Sobre ella dijo que aportó su propio estilo a la canción, que tiene algo de doo-wop, pero de una manera que está muy alejada de los años 50. Estoy esperando acá. Nos encontramos, sin embargo, bajo la luna oscura. Quemé un montón de puentes. Algunos castillos siguen siendo los mismos. Solo entonces. Estoy solo. Mirá el cielo, mi querida. No soy cada estrella fugaz. Pedí un deseo cada vez que salgo. Así nos podremos amar hasta el infinito. Estoy esperando acá. David Lynch, entonces, junto a Lykke Lee, I'm waiting here. Fall, never fulfill me. of bridges. Some castles were made of sand. Only then. Seguimos en la trasnoche de limbo de miércoles o ya a principios del jueves, y al volver de la tanda haremos una visita a la música del trío de jazz local AMR en una nueva entrega de Amordiscos, producida por Radio Rueda para los lunes de sánguche al mediodía en FM La Tribu y de lunes a viernes a partir de las 15 por radiorueda.com. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Thank you.

Bueno, todos venimos de otros grupos y nos encontramos con Hugo Acuña, con el que formamos inicialmente esta idea, casi por casualidad. Los dos veníamos de tocar en proyectos del guitarrista Marcelo Poggi. Ernesto Cepa, por otro lado, bueno, ha tocado con todo el mundo en Buenos Aires. Fue durante 13 años el baterista de Ricardo Nolé y tiene además una trayectoria internacional. Ha tocado con Paquito de Rivera y con muchos músicos muy destacados en Buenos Aires. Se formó, tocamos por primera vez juntos con Hugo Acuña y Gabriel Rinaldi, que fue el primer baterista del trío, el 13 de mayo del 2012, o sea, la semana que viene van a ser exactamente 3 años que se formó el trío. Con Ernesto hace muy poquito que estamos juntos, estamos haciendo nuestros primeros shows en conjunto. Bueno, tanto Hugo como Ernesto son músicos profesionales, se dedican full time a la música, tocando y dando clases particulares y en instituciones, en el caso de Hugo, del Estado, en la Municipalidad de Avellaneda. En mi caso, Gustavo Manfe, que soy el guitarrista, además de ser músico, soy geólogo. Y tengo mi actividad en la consultoría dedicada al estudio de problemas de contaminación relacionados con la industria del petróleo. En este caso la composición es un proceso absolutamente voluntario. No, me encantaría poder decir que me siento a mirar un atardecer y si me diera una idea maravillosa para componer algo. La verdad que no es así. Yo me siento en algún momento con la idea de componer algo y me pongo a trabajar en eso. Y si viene la inspiración, genial, pero que me encuentre trabajando y concentrado, metido en algo, ¿no? Como segundo tema podríamos escuchar Palmasa, que es un tema de Hugo Acuña. Hugo tomó clases de bajo con el maestro Massa, a quien admira muchísimo. Y a quien le compuso este tema que se llama Palmasa. Thank you.